¿Cómo les va, espectadores de cine? Estamos una vez más en La Forma del Cine, este segmento de arroba sin plata ni forma donde nos pueden seguir. Y esta vez estamos haciendo un especial dedicado a un género polémico, hermoso, bello, contemporáneo, que es el Coming of Age. Y tengo como invitados los administradores de dos cuentas que admiro mucho, que sigo, que nos siguen. Y voy a empezar presentando a Víctor, que es nuestro nuevo invitado. Luego voy a presentar a Robert del Rincón Top, pero Víctor, que es de pantalla, arroba pantalla horizontal. Así que le voy a dar la palabra al señor para que se presente y luego va a continuar el señor Robert. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Bueno, saludando primero que nada, acá Víctor de arroba pantalla horizontal, debutando en el universo de los podcasts, así que considérenlo un honor. Acá respondiendo a la invitación y más que nada muy apasionado con este tema, porque es un subgénero que me genera como mucha fascinación. Y bueno, nada, ya lo hablaremos largo y tendido en el episodio, pero muy entusiasmado. Me yo muy feliz de estar acá de vuelta, arroba el rincón top. Soy parte del elenco de reparto, sin plata ni forma, así que bastante feliz por eso. Y hablaremos largo y entendido de este género que tiene mucha tela para cortar, así que vamos a lo que vamos. Eso, vamos a lo que vamos. Elegimos una cita, es decir, una frase de una película que gusta y que es muy ilustrativa del género, y también podemos debatir qué tanto es o qué tanto no es. Y la película se llama Garden State, es una película de Zach Braff, si no me equivoco, es del año 2007. Y la frase dice así: ¿te das cuenta de ese momento de tu vida en el que te das cuenta de que la casa en la que creciste en realidad ya no es tu hogar? De repente, a pesar de tener un lugar donde poner tus cosas, esa idea de hogar se ha ido. Es como sentir nostalgia por un lugar que ya ni siquiera existe. ¡Chan! bueno, esto ha salido de la mente del señor Zach Braff, que es uno de mis maridos. Lo quiero muchísimo. Y la frase la seleccionó Robert. ¿Por qué seleccionaste esta frase? A ver. Sí, yo creo que es una frase, lo que hablamos, bastante ilustrativa del género, porque es un género que da para mucha confusión sobre qué películas o no pertenecen a él, dónde ponemos la vara. Y creo que con esta frase tratamos de resumir dónde está ese punto que convierte a una película en una de este género, dónde podemos ver elementos a partir de allí para poder destacar o no cintas, y me pareció bastante ilustrativa. Creo que ejemplifica muy bien lo que queremos dar a entender. Y aparte habla como de este tema de irse de la casa de los padres, ¿no? Formar un hogar o un lugar propio. Y quizás sea como uno de los puntos de quiebre claves para decir, che, esta película es Coming of Age, o sea, vamos a ver después. Totalmente. Pero, claro, ¿qué tenemos así en los, como en los diccionarios del género, de lo que define a este género? Es que Coming of Age, que significa como literalmente llegar a edad, o ¿no? Una cosa es como estar llegando a edad, llegar a la adultez, es un género que viene en realidad de la literatura, o sea, viene de las novelas del siglo XIX, que empezaron a hablar de la nueva formación del individuo en sociedad, y coincidía con el advenimiento inminente de la burguesía, es decir, gente que empezaba a tener una profesión, que se insertaba a nivel social, iba creciendo y se iba haciendo a sí misma. También viene adosado al el concepto del self-made man, que es como esto de hacerse a sí mismo. Y también hay un término que se usa, que yo siempre lo pronuncio mal, incluso cuando doy clase, que es el Bildus Roman, o Bildus Romani, no me acuerdo bien, que creo que viene más del alemán, y que también eran las novelas alemanas, ¿no? Esta cosa de el que se va construyendo, ¿no? Que se va haciendo a sí mismo. A las novelas que son como modelo de eso, una es Great Expectations, Great Expectations, Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. Y después tienen un montón más, van a encontrar El Gran Gatsby, van a encontrar Mujercitas, van a encontrar, qué sé yo, varias novelas de Las Bronte, bueno, etcétera, etcétera. Muy decimonónico esto, Austen también. Austen, cuando no está ubicada con el lugar sentimental y el amor romántico, habla de esto, de lo que ahora va a ser el Coming of Age en cine. Así que para que sepan de dónde viene, o sea, la raíz viene de lo literario. Entonces hay mucha estructura en general en estas pelis, y digo en general porque hay muchas de las que vamos a hablar que eso no lo van a ver. Hay mucha estructura de inicio, conflicto y fin, ¿no? Como de un lugar por donde empezar y un lugar donde terminar, arcos, ¿no? Y cierre, que es muy novelesco eso, ¿sí? Dicho esto, arrancamos entonces a hablar de este género que lo puso Netflix, pero a todo culo, todo el mundo mira este género porque Netflix con su Stranger Things, su serie Stranger Things, pareciera que le dio como una nueva vida, y de ahí se abrieron un montón de portales temáticos, propuestas que iremos examinando lentamente. Así que, sin prisa pero sin calma, vísteme despacio, estoy apurado y todas esas cosas. Bueno, entonces vamos un poco a ir charlando las películas que son nuestras preferidas. Yo estaba pensando, ¿querés empezar vos, Robert, con tu top? Que vos siempre tenés como un criterio bien... bien único. Bien. Sí, yo creo que podríamos arrancar por ahí y ahí ustedes dirán si están de acuerdo o no. Dale. De qué van pensando. Dale, arrancamos por ahí y después, a partir de eso, ya van a ir saliendo tópicos, ¿no? Como cosas que se van repitiendo en estas pelis. Pero vos metele que son pasteles. Bueno, creo que muy alineado a lo que mencionabas, yo traté de colocar en esta lista películas que entiendo donde el personaje tiene una evolución, donde arranca de una manera y luego termina en otra, que es lo que lo convierte, y esa transición es la que ve el espectador y logramos entender por qué esa transición existió y decimos, bueno, que fue una transición orgánica, mira todo lo que le pasó y nos creemos ese cambio. Muchas veces hemos visto miles de películas o series donde el protagonista en un capítulo dice una cosa, dos capítulos después dice otra cosa y nadie entiende por qué. Por ejemplo, pasaba en Game of Thrones mucho. Cambiaban de opinión y nadie sabía cuál era el proceso introspectivo por el cual habían pasado para llegar ahí. En cambio, creo que el objetivo de una coming of age es mostrarte eso. ¿Por qué el protagonista cambió su forma de ser, cambió su manera de ver el mundo? De una, generalmente de una equivocada a una correcta, o puede pasar a la inversa. Entonces, para no dar más preámbulos, yo en el puesto 10 ubiqué la película The Edge of 17. Está disponible en Netflix, protagonizada por Hayley Steinfeld. Es una serie bastante cómica, estirando más a la comedia, donde se hace mucha crítica social, mucha crítica de las expectativas que tienen las personas acerca de la vida, de cómo andamos en la vida o cómo trabajamos en la vida para que las personas nos vean de una u otra manera. Y sobre todo eso pasa mucho en la adolescencia, de cómo los adolescentes tratan de parecer más que de ser. Y creo que en general eso engloba la película. No sé si alguno la vio, si tienen ya alguna discusión ahí que esté en el top, pero la recomiendo mucho. No, yo no la vi. No puedo acompañar, así que escucho. Escucho que me convenzas. Me gustó lo de que los adolescentes buscan parecer y no ser. Lo anoto. Sí, pero no la vi tampoco. Bueno. Anotada. Entonces tendrán que confiar en mí y verla. Como les digo, está disponible en Netflix. Es una buena película para un lunes feriado, por ejemplo. Que vos, vos estás de feriado. Allá en Barranquilla están de feriado. Sí, en Colombia estamos de feriado. Hoy es 7 de agosto, cuando estamos grabando esto, se celebra la batalla de Boyacá. Es una batalla final donde Simón Bolívar libertó a Colombia del yugo español. Saludo para todos los españoles que nos escuchan. Eso, besito en la cola. Pero estamos de feriado, sí. Y aprovechando que estamos de feriado, ayer me hice un repaso por esta película que ubico en el puesto 9, que se llama Stand By Me. Es una película de los años 80, un peliculón de cabo a rabo, desde el soundtrack, las actuaciones, la historia en general que se cuenta. Creo que es una película bastante sentida. El personaje principal, sobre todo, de cómo enfrenta el conflicto o cómo va entendiendo que la forma en que lo ven sus padres no debe determinar cuál debe ser su camino. Entonces creo que es una película que también está disponible en Netflix, y aplaudo que Netflix incluya en su catálogo clásicos, porque creo que para nuestra cultura cinematográfica es bastante importante tenerlos ahí a la mano. ¿Qué opinan ustedes de esa película? Oh, a pesar vos, Víctor, yo... Mira, de esa peli, le hice un rewatch justamente para este episodio. Me llevé puntualmente dos frases que nos iban a servir justamente para el tema del que estamos hablando. ¿Qué son? Digo la primera. En un momento, cuando están en el lago, un personaje le dice al otro: Teddy actúa como alguien de tu edad. A lo que Teddy responde: esta es mi edad, estoy en plena juventud y solo seré joven una vez. Que me parece que es algo que es como muy del espíritu de los Coming of Age. Que es como ese sentimiento de que la vida es eterna. O sea, siendo joven, como que uno siente eso, de que la vida es eterna. Como que no hay un fin. Como que la vida es este momento, disfrutémoslo, seamos libres en este momento. Y me parece que es una característica que, por lo menos en todos los Coming of Age que a mí me gustan, es algo como que se respira siempre. Como este sentimiento de eternidad. Siendo adolescente. O siendo niño también. Y la otra frase que me llevé también de la peli es: nunca tuve amigos como los que tuve a los 12 años. ¿Acaso alguien tiene amigos como los que tiene a los 12 años? Que bueno, como que viene justamente a reforzar eso mismo. Piel de gallina se me pone cuando me acuerdo. Sí, viene a reforzar eso mismo. Como ese sentimiento como de intensidad de esa edad. De que todo es como para toda la vida. Los amores, las amistades, la libertad. La exaltación del momento, ¿no? Es, claro. Claro. Creo que también ese es el aporte que le dio el cine, chicos. Porque esas novelas que yo les mencioné, que he leído, tienen más una visión a futuro y una exaltación de la adultez, no del momento. Esta cosa del momento, que es un toque medio posmodernista, ¿no? Como del carpe diem, que ya, bueno, esa frase la tomaremos por otra peli que está por ahí pululando. Viene muy a colación a lo que decís, Víctor. Estoy 100% de acuerdo. Así que... Sí, correcto. Y esta película está basada en un libro también de Stephen King, que se llama El Cuerpo. Entonces, también tiene todos esos elementos como cinematográficos. El grupo de amigos está bastante detallado, el tema de las personalidades. Creo que es una película excelente y vale la pena ver. Es fantástica, además el casting es genial. Van a reconocer chiquititos un montón de actores que se han hecho una gran carrera. Yo, la verdad es que me acuerdo que está como muy, muy joven uno de los Sutherland, ¿no es cierto? Que está el de 24, ¿no? Sí, está Will Wheaton, que sale en The Big Bang Theory. Pronto la gente lo tendrá de esa serie, así que... Sí. Sí, después hay un montón de tópicos visuales también que tiene la peli. Bueno, no creo que en vano eso se haya como una especie de relectura dentro de lo que es Euphoria, que es una serie de Coming of Age, que la van a encontrar en HBO, que fue muy, muy vista, de Sam Levinson. Y últimamente se estuvo viendo mucho el fragmento de la serie en donde miran Stand By Me, Fez y el personaje de Mod Apatow, que no me acuerdo el nombre de Mod Apatow ahí en la serie, y ellos miran esa peli dentro de una serie Coming of Age. Es muy interesante porque hay como un juego ahí de espejos sobre miren lo que era este género y miren lo que estamos haciendo con el género, me parece. Y bueno, se estuvo mirando mucho porque falleció el actor que hacía de Fez la semana pasada, fue un balde de agua fría, fue muy, muy, muy triste. Pero bueno, creo que sí, que es una de las grandes delineadoras del género y creo que es bellísima, no tiene fecha de vencimiento, conmueve y hace. Creo que la peli se nota mucho que está filmada en los años 80 porque tocaba muchos temas, intenta, creo que por superficialmente tocar temas que de pronto por la época no los tocó, que se le hicieran ahora sí los tocarían. Por ejemplo, la escena de uno de los pequeñines en las vías del tren, como queriendo siempre buscar esa adrenalina además de que venga el tren y yo me quito, cuando va en el puente, bueno, me puedo caer. O sea, es casi que rozando el estar al límite, al borde de... Y son temas que ahora se tocan con mucha naturalidad. Ahí como que lo dejaron muy al pasar, pero uno puede percibir también esa sensación. Entonces es algo bastante interesante eso también de analizar. Además está esta cuestión de las dinámicas de amistad y poner en primer lugar la amistad ante todo, que suele ser uno de los tópicos del género, Y que también es re importante que se revise, que los chicos y las chicas de ahora se sienten y vean lo lindo que es salir a pelotudear por las vías del tren, a jugar un poco, aunque no haya un cuerpo, se puede jugar a que hay un cuerpo, no sé. Porque se está perdiendo mucho. No sé cómo vienen allá las adolescencias y las infancias en Colombia, pero acá los pibes están muy en una. Sí, yo creo que la tecnología reemplazó básicamente a todo lo que eran esos juegos que uno tenía por su casa, por el vecindario. Creo que ya todo eso se vio reemplazado como a otro estilo de vida. Entonces, creo que esa película evoca mucho ese tipo de niñez que incluso creo que tampoco en Estados Unidos ya existe, de también esos lugares, la escenografía. Creo que es genial, genial la película. Genial. Bueno, ¿y qué más tenés? Y agrego una cosita más. Please. Me parece que como que también capta mucho Stand By Me el target de esa década. Te diría de la década entera. Porque es una década en la que, al mismo tiempo que estaba Stand By Me, digo, 3 años antes estaba E.T., el extraterrestre de Steven Spielberg, que también tiene como esta cosa de grupo que enfrenta una aventura, que se enfrenta a algo desconocido, pero siempre como un grupo de amigos. También estaba The Goonies, estaba The Breakfast Club. Entonces es como una década muy de Coming of Age, te diría. Muy de Coming of Age, exacto. Sí. Sí, yo creo que para mí los 80 empiezan a definir el género. Pero bueno, para no alargarnos, en el puesto 8 ubiqué la película Juno, protagonizada en ese momento por Ellen Page, hoy Elliot Page, que obviamente trata de una chica adolescente embarazada que elige a una estrella de rock para que adopten a su bebé. El problema se presenta cuando, a partir de esa situación de persona embarazada, alguien que la cobija, pues crecen sentimientos asociados a eso, que son muy difíciles que no ocurran en situaciones como esa. Y pues la película es también, creo que de las más recordadas, de las más brillantes, supongo que la vieron, así que los voy a dejar explayarse de lo que piensan de esa película. Otra de las películas con grandes soundtracks. Pienso en el tema ese All I want is you and you stay with me, working in my heart. Temazo. Belan Sebastián, que tiene un montón de cosas ese soundtrack, es genial. Sí, con el guión de la enorme Diablo Cody, que yo creo que la tengo ahí como una de las grandes pioneras guionistas, mujeres brillantes de la industria, además siempre con ganas de contar historias no contadas, desde perspectivas nuevas. Eso por un lado. La dupla con Jason. ¿Jason qué es el director? ¿Jason? Reitman. Reitman. Yo siempre digo Statman, cualquiera es Reitman. Es una dupla que ella después volvió a hacer guión y dirigir con Jason. Creo que hicieron, si no me equivoco, Young Adult y la otra Tully. Creo que son las tres, las hicieron ahí guión dirección. Juno es enorme. Juno es una película enorme con otros guiños y con tópicos más indies que después iremos explayando, que ya venían de los 90 y que me parece que hay como una reescritura. Eso es lo que vi yo en esa peli, en Juno. Listo, vamos a seguir para no entender. Yo en el puesto 7 tengo a Boyhood, que no sé si la vieron, que es una película tremenda. Trata de también de como un niño se ve enfrentado a una situación, en este caso es la mudanza de su madre y todo lo que él tiene que atravesar. Me pareció una película que llega, y sobre todo el trabajo que se tomaron como para grabarla a través de los años. Es una cosa que yo creo que el cine hoy no se da esos tiempos, y cuando uno ve algo así es bastante llamativo y se agradece bastante, así que por eso lo ubiqué en el puesto 7 de este ranking. Para mí Boyhood es la definición del cine de Coming of Age, definitivamente. Porque es un Coming of Age que se percibe en la realidad. Desde el momento de cómo está pensada la película, cómo fue concebida, desde su producción, su guión y su ejecución, me parece que todo cierra perfecto. Wow. también buen soundtrack. También, buen soundtrack. Sí, sí, está Yellow de Coldplay, entre otras, por ahí anda. Sí, además hay que explicar que es todo un experimento que hizo Linklater a lo largo de, si no me equivoco, 10 años, 10 o 12 años, ¿no? Creo que 14 incluso. Pues, sí, sí, sí, sí. Respetando el elenco original, y yo no sé si hay muchas películas que hayan hecho este tipo de experimento intencionalmente, porque esto fue intencional. Y además, para los que están del otro lado, sepan que Richard Linklater es un tipo que es muy innovador generalmente en sus películas. Busca el... a veces uno dice, pero es la antipelícula. Pienso en la trilogía de las Before, Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight, o no me acuerdo si eran. Sí, Midnight, ¿no? Es la tercera. Sí. Que hay mucho tiempo real. Ahí también tenemos una pareja en distintos, con distintos periodos temporales, en distintas situaciones, seguida a lo largo de los años. Es maravillosa, con Julie Delpy y Ethan Hawke. Y en Boyhood también está Ethan Hawke, Patricia Arquette y el chico, no me acuerdo, el protagonista, que es como el líder de la historia. Lo que sí quería decir de Juno, que me... o sea, cuando vos dijiste que el personaje de Elliot Page, o sea, Juno, elige una estrella de rock, en realidad lo que ella es, se copa con el tipo que es como una especie de ex estrella de rock, medio loser, que también está con problemas de coming on age, de como de un estadio de la adultez a otro, que es pasar de no ser padre a ser padre. Y termina macheando más con el personaje de Electra, de Jennifer Garner, que finalmente es la que toma el timón de la situación y el personaje del rockero queda como, bueno, medio en segundo plano. Entonces el personaje de Jennifer Garner es muy importante, ahí eso lo quería decir. Y después, volviendo a esta peli, a Boyhood, no la recomiendo para personas ansiosas, porque se toma sus tiempos. Literalmente, en todo sentido. Bueno, ¿qué sigue, che? Sigue el puesto 6. Aquí ya entramos como a las ramificaciones de este género, porque ubiqué la película It. De los 90, la miniserie. Y sí, creo que aquí, si bien está la combinación niñez-adultez, sí está también esos tópicos que hablábamos antes, el grupo de amigos, de cómo se relacionan, de cómo confían más en ellos que en su familia para enfrentar a Pennywise, y de hecho cómo eso es lo que logra que lo venzan, tanto en su etapa de niñez como en su etapa de adultez. Se exploran un montón de situaciones puntuales en la niñez, el tema de el primer sangrado, el tema de la depresión, el tema de extrañar a un padre que no está. Entonces se tocan también bastantes tópicos, quizás no está más arriba por eso, porque se tocan tantos tópicos que quizás ninguno en profundidad, y no termina de ser profunda también porque, digamos, no es la intención de la película ahondar en esos temas, sino pues todo el tema de terror con Pennywise, pero sin duda hace parte del género y me parece que debía estar en este listado. Y otro libro de Stephen King, como Stand By Me. Así que evidentemente ahí es un subtópico que a Stephen se ve que le apasiona también. Y quería sumar también que It, o sea, en la última tanda de películas que salió está como muy marcado de que la película 1 son ellos siendo niños, la película 2 son ellos siendo adultos. O sea, está como muy marcado, mismo desde el concepto de la peli, dónde está el corte. Y otra cosa muy de Coming of Age, esto del verano como marco, porque en el verano es donde este grupo de amigos se hacen amigos, enfrentan al payaso, donde está el primer amor. Nada, eso como que me llama mucho la atención, como muy respetando las reglas de este género. Sí, igual yo prefiero la versión de los 90, siempre lo diré, creo que las que hizo nuestro amigo Muschietti estuvo muy bien. Pero creo que la de los 90 tiene esa, como esa esencia más artesanal, por así decirlo, ya desde el solo hecho de Pennywise con cero CGI, aterrorizaba más, y la verdad que está muy bien. Avanzar en el puesto 5, y honrando su puesto, el Club de los 5, o The Breakfast Club, creo que es una película que también debía estar, una película en esencia simple. He visto mucha gente que me dice que esa película es muy simple. Y es que es así. Tiene que ser simple, porque no trata de acontecimientos. Creo que aquí el poder lo tiene más la palabra, las charlas y todo lo que ellos reflexionan durante el periodo de tensión. Ni que hablar del soundtrack de esta película, que también es épica. Creo que la escena final de puño arriba está en no sé cuántas páginas de cine como Avatar. Entonces lo voy a dejar explayarse para que digan todo lo que tengan que decir de esta cinta. Cinta. Yo no sé si me cierro como Coming on Age. Acá ya arranco con las dudas. Porque me parece que abarca como un periodo de tiempo muy corto. Y no veo tanto como la transición de niñez o adolescencia hacia adultez. Polémico. Sí, bueno, yo para defender mi elección tengo que decir que yo no lo veo tanto, y por eso lo mencionaba al principio. Para mí no es tanto cambio de niñez a adultez en cuestión tiempo o cuestión cronológica o cuestión corporal. Yo lo veo más como en un cambio de paradigma, de tu mente está pensando una cosa antes de, y luego llegas a conclusiones que no tenías antes porque atravesaste ese sea esa charla, sea ese evento, sea lo que sea, cambiaste tu forma de ver la vida con respecto a mil cosas. Entonces creo que así lo veo yo, y por eso la ubiqué ahí. Coincido con las dos perspectivas, sin embargo la puedo defender como Coming on Age, en tanto y en cuanto hay un hecho puntual que al arco de cada personaje los hace avanzar un poco hacia la adultez, porque son decisiones maduras las que todos toman cuando se termina la película. Empiezan de una manera y terminan de otra, que los acerca más a la adultez. Ahí puedo decir que hay elementos Coming on Age, pero no es la película Coming on Age, en eso coincido con Víctor. Considerando que es una película que es muy reflexiva sobre las adolescencias de la época, se daba mucho en pedagogía en esa época, se enseñaba esa película, chicos, analizaba. Y que bueno, hoy chicos fuman porro en la escuela en los 80, wow. Es importante, me parece que hizo cosas por el género, forma parte, pero no es plenamente un Coming on Age como un Stand By Me, qué sé yo. Bueno, para alejarnos de la polémica, vamos al puesto 4. Creo que aquí sí van a coincidir que estaba porque va, y es Las ventajas de ser invisible. Ah, sí. Película donde está el polemiquísimo Ezra Miller y nuestra amiga Emma Watson, Hermione. Mm-hmm. Sí. Que es una película obviamente con muchos, muchos elementos de esta categoría de películas. Una película que creo que todo el mundo ha visto, una película que si no la han visto vayan a verla, está disponible en Netflix, con lo cual no hay excusas, otra película ideal para un lunes feriado. Así que nada, los dejo explayarse opiniones acerca de esta cinta. Bueno, solo podría querer hablar del soundtrack, y ya con eso creo que puedo hablar durante 45 minutos. Porque un soundtrack que tiene a David Bowie como canción emblema de la juventud, de la libertad, ya tiene todo mi respeto. Ay, sí. En una escena, la escena del túnel. Bueno, hablamos medio genérico por las dudas que haya alguien que no lo haya visto, para no spoilearla, pero donde se respira eso, se respira ese sentimiento que hablábamos antes de que la juventud es la eternidad y es la libertad total. Sí, a full. Además es una película que es muy literaria también. Viene el escritor de la novela, es el director de la película. ¿Sabían? Sí. Arre. tiene un nombre medio difícil. Se llama Stephen. Sí, Chomsky sería. Y es del año 2012. A ver, yo ahora cuando tome un poco más la posta más adelante, quiero marcar eso, las cuestiones epocales del género. Y cómo van respondiendo a otras necesidades que cada época plantea para con la juventud, o sea, la adolescencia, la pubertad, la niñez, etc. Para mí es un 10, La ventaja de ser invisible es maravillosa. Le veo mucho parentesco con Donnie Darko, después saldrá este tema. Y me encanta que se hable de salud mental en los adolescentes, es una peli que es muy pionera en eso. Ahora en todos lados hablan de salud mental, pero en ese momento no se hablaba tanto. Y sí, ni hablar que ponen Come On Eileen en una escena. Bueno, es Ram Miller cuando todavía no sabíamos que estaba tan perturbado en la vida real, haciendo un personaje entrañable, medio robándole el protagonismo a este chico Charlie, ¿qué era? ¿Se llama Charlie? El rubiecín. Yes, sí. Sí. Charlie. El protagonista. Creo que Charlie algo. Sí, es el de Percy Jackson, ¿no? Sí, Logan Lerman es el actor. Ahí va. Así que sí, esta es una de mis preferidas, así que vayan a darle play a Netflix antes de que la saquen. Sí. Bueno, en el puesto número 3, una película que también vi recientemente pensando en este espacio, que es Lady Bird, protagonizada por Saoirse Ronan, si es que se pronuncia así, Saoirse. Saoirse. Saoirse, es complicado. Ella. Una película realmente confrontativa, creo yo. Muchas de mis amigas me dijeron que se sintieron identificadas cuando la vieron, porque es un personaje común y corriente, atravesando situaciones comunes. Pero creo que la calidad interpretativa que tiene la protagonista en esta película la eleva en demasía de otros tipos de películas de este estilo. Por ejemplo, en Las Ventajas de Ser Invisible creo que está todo muy bien. Yo creo que actualmente, por ejemplo, Emma Watson, que a mí me gusta mucho, no la veo pisando fuerte en la película. Caso contrario, en este caso, Saoirse, que creo que lo hace muy bien. Aquí el soundtrack sí no me parece tan entrañable, pero creo que la película en sí guarda demasiados elementos y hay demasiados focos de atención, como que le pasan muchas cosas en un corto periodo de tiempo, y vuelvo y digo, justifica más todo el tema de cómo cambia su percepción de la vida y de todo lo que le va pasando. Entonces creo que es una película que también tienen que ver. Si no estoy mal, está en Amazon Prime, así que vayan a verla, y me gustaría saber ustedes qué opinan de esta cinta. Bueno, tomo la posta. La gran responsable de que hoy por hoy Greta Gerwig sea la directora más taquillera de la historia, ¿no? Nada, para mí es hermosa, simplemente es hermosa. Claramente hay como un punto en el que me queda como un poco más lejana, porque parece que interpela más a un público femenino, más esa rebeldía adolescente femenina. Pero no obstante, no consigo que no me interpele cada discurso, cada línea de diálogo de la peli, me parece. Es acertadísimo. Me parece que el guión es justamente como el gran fuerte que tiene la peli. No me equivoco, cuando hay una escena con un tema de Alanis Morissette. En Lady Bird. Ay, no la estaría recordando. Me parece que ponen. Isn't it ironic? Isn't it ironic? Creo. No me acuerdo. Creo que es Hand in My Pocket la canción. Sí. Bueno, a mí me gusta Lady Bird, me gusta mucho. Está muy linda cómo han hecho en escena el vínculo materno filial ahí, madre e hija. Creo que es donde más se mete y donde más sale airoso todo. Está muy bien. Y creo que sin la interpretación de Georgie no sería lo mismo. No soy gran fan de Greta, tengo que decirlo. Me encanta que le esté rompiendo porque me agrada. Es una mina muy talentosa. Pero todavía no le encuentro lo increíble, sinceramente. Como que no entiendo, no encuentro lo genial, ¿no? Como... Quizás yo soy más de otra generación o de admirar otro tipo de directoras que ya, si escuchan este fragmento, iba a decir, estos episodios que hago, o sea, este segmento, saben que, no sé, yo tengo a otras minas en la mente como directoras, como modelo de directora, que no son Greta, pero creo que está creciendo un montón y que coincido que esta peli es clave en ese crecimiento y en que hoy sea tan taquillera lo que hace. Y de hecho yo pienso que la mejor película de Greta es Lady Bird. Y creo que lo va a hacer porque ya veo los rumbos que va a tomar más comerciales y más todo. Creo que va a terminar siendo esta su mejor película, aunque sea su ópera prima. Pero no, merece estar la película en el puesto número 3. Para el puesto número 2, como yo soy fanático de Marvel y de DC y de todo eso, voy a hacer un acto de justicia. Quizás no deba estar en el puesto 2 la película, pero como fue una película tan infravalorada, me veo la obligación de ponerla aquí más arriba, y es After Zoom, que es una película reciente, del año pasado, protagonizada por Paul Mescal. Una película que narra unas vacaciones que tiene el personaje de Paul Mescal junto a su hija de 9 años. La película es no apta para ansiosos, como mencionábamos antes, porque es una película que se toma su tiempo, pero yo en la reseña puntualmente la definí como cuando tienes un alacrán caminando en tu mano y dices, no hace nada, está caminando, te hace cosquillas, no hace nada, y en un punto te clava el aguijón y se explota la cabeza, se te rompe el corazón. O sea, una película realmente de esas que te llegan y se te quedan en la mente. Por eso la ubico aquí, no sé si la vieron, es de Charlotte Wells, que también es su ópera prima, pero la tengo que poner acá porque creo que merece el reconocimiento mío, por lo menos, ya que los Oscars la ignoraron completamente. Me sumo por completo al reconocimiento de mis películas favoritas del año pasado, definitivamente Coming of Age. Es hermosa, y es como decís, es una peli que se cocina como a fuego lento, que tiene mucho de nostalgia, porque básicamente, está contada como desde la perspectiva de una persona adulta que unas vacaciones con su padre, y es hermosa. No puedo decir más que eso, y sumar, obviamente, ya que estamos hablando siempre de soundtracks, un escenón final con David Bowie una vez más, y una escena inolvidable. Tenemos un fan de David Bowie. David Bowie's in the house. Yes. David Bowie, sí, barra Queen. Vamos a darle el mérito a Queen porque es bien compartido. Pero para, no entendí por qué dijiste lo de Marvel y DC y me saltaste a hablar de After Sun. Porque estoy haciendo un acto de justicia, como cual justiciero enmascarado. Ah. Sí, si nos ponemos rigurosos con los top, quizás no debería estar tan arriba After Sun. Podría estar 10, 9, 8, pero la pongo segunda porque fue una, para mí, la gran olvidada de los Oscar el año pasado. Quizás tuvo mucho más reconocimiento Paul Mescal individualmente, que ya se habla que va a estar en no sé cuántos proyectos, sí, el otro año, pero la película como tal no tuvo figuración, y me parece que, o sea, nominaron películas que, bueno, ya ese es otro tema de los premios, que no tenían como gran sustento para estar ahí, y se olvidaron de esta película que por todos lados cierra a nivel interpretación, a nivel nostalgia, lo que evoca. Yo siempre lo he dicho, y creo que lo hablamos en el episodio pasado, yo defino el éxito de una película en si te logra transmitir lo que busca. Si te busca entretener, te entretuvo, es buena. Y aquí esta buscaba romperte el corazón y te lo rompe, pero en mil pedazos. Entonces creo que la película es excelente. Ok, bien, sí. A mí me gustó. Ay, adelante. Sí. Sí. No, iba a sumar un datito de color, que Paul Mescal, conectando todo con todo, va a estar en la nueva peli de Richard Linklater, que la va a filmar en 25 años. A lo largo de 25 años, un pedacito cada año. Así que nada, me parecía interesante como sumarlo a esto, ya que habíamos hablado. No quisiera ser la persona que le vende los seguros de vida a Richard Linklater. No, claramente no. Complejo. Muy complejo ese tema de manejar todo eso a través de tantos años y con tantas cosas que pasan en el mundo. Pero bueno, ojalá salga bien, porque creo que tomarse esos tiempos hacen que la película crezca bastante. Sí. Y sí. Bueno, de After Sun te digo rápido, a mí me gustó, sí, un montón. Pero me reconfundí. Yo me obsesioné con seguir las líneas temporales y me... como que era, ¿y qué pasó? Y no la disfruté tanto por eso. Después medio como que me dejó resaca, la volví a mirar. Me gustó un montonazo. Y creo que Charlotte Wells es lo que hay que hacer, esa ópera prima. Y creo que es una gran, gran promesa de la industria. Quería agregar que Paul Mescal también es el protagonista con Daisy Edgar Jones de una serie que se llama Normal People, basada en una novela que se llama Normal People, de Sally Rooney, y que también es un gran coming on age. Acá hablamos más de pelis, pero si quieren chusmear, está por ahí en Lionsgate, la pueden ver en Star Plus, que tiene, pagan 2 mangos más y la pueden ver, o bueno, la buscan en su videoclub. Sí, y la peli número uno de mi listado la puse más también que... No por calidad, sino creo que por impacto en la cultura popular, creo que debía estar, y es Chicas Pesadas. Quizás no es la típica coming of age tan marcada, pero si se puede leer entre líneas, creo que el mensaje sí es bastante claro. Obviamente lo hacen en un tono bastante de humor, bastante distendido, pero hay secuencias de frases y de diálogos y de discursos, como el de Janis, como el de otros tantos, como el discurso final de en la premiación, que creo que por impacto debe estar en el número uno. Sale Rachel McAdams y a eso ya le sube el target a la película haciendo un papelazo, porque todo lo hace bien. Y nada, los dejo explayarse sus opiniones. Polemizan o no, aquí ya me tienen que decir cuál es su número uno. Si coinciden conmigo, cuál es la de ustedes, para que se mojen también. Pero yo la dejo esa definitivamente como el top one. Acá no puedo acotar porque debo confesar que nunca la he visto, así que tomo la recomendación y la anotaré como pendiente. En octubre 3, que es el día de Mingers, la tenés que ver. No. Más que octubre 13 es October 3rd, creo que es, ¿no? Yes, October 3rd. A ver, no sé bien a qué te referís con el impacto. Vos decís como que quedó así como fenómeno popular. Sí, total, fenómeno popular. Claro. Y los memes, la trascendencia que tuvo la película, creo que es parte de la cultura popular. Uh-huh. Salvo Víctor, yo no conocía a ninguna persona en el mundo que no hubiera visto Mingers. Viste, siempre hay una primera. No sé dónde estuvo todos estos años, pero. Y me hizo quedar mal para el ejemplo que quería decir, pero para mí el 95% de las personas han visto esa película, creo que tuvo el impacto que quería porque realmente el mensaje es claro, pero tiene que verla, es una película brutal. Bueno, estoy de acuerdo con que es muy icónica del género. Pero me parece que incurre en ciertas cosas que también incurre la ya mencionada Breakfast Club. Es una película que es como la evolución del género high school, la evolución del género de la estudiantina, le decían antiguamente, de las películas que pasan sobre todo dentro de la escuela y con las problemáticas que hay dentro de las escuelas norteamericanas. Y acá, la verdad es una recomedia, Tina Fey la dirige espectacularmente, es una muy buena adaptación de la novela original que habla sobre las abejas reinas, ¿no? Medio que la figura de la Queen Bee, ¿no? De la piba bully, mala, hegemónica, se termina como de establecer en la industria a partir de esta película. Y también la redención de la Queen Bee, ¿no? Como decir, esta piba también sufre, esta piba también. Bueno, eso se va a explorar en las décadas subsiguientes. Y es una peli que me encanta. Yo soy muy fan de Lindsay Lohan. Siempre la banco, la redimo ante todo. Y bueno, estoy de acuerdo, pero creo que hay otros coming on age que son más coming on age todavía. Quizás porque el drama va, me parece, más de la mano en general con el coming on age que la comedia. La dejo ahí, después vemos. No sé. Bueno... Más o menos, como haciendo un recap de lo que venimos charlando, preparamos una lista de tópicos que se ven en estas películas en general. Que los voy a leer y después vamos a seguir charlando de películas. Ya espero que del otro lado ustedes tengan un anotador y estén anotando y que no se les ocurra venir y escribirme por privado o a Víctor o a Robert. Y oye, hay que mirar porque estamos tirándoles, pero cantidad de títulos que tienen como para... una década más o menos. Bien. Y sí, Víctor, yo espero que la próxima reseña sea Mean Girls. O sea, Mean Girls. No hay chance que no. En lo absoluto. Está muy bien, te está retando. Lo llevo como tarea. Te vas a divertir mucho, aparte. Sabelo. Te vas a divertir mucho. Un montón de memes que claramente los veía por repetición y decía, ¿y esto en qué contexto estaba? Sí, hay muchísimas frases. Aparte está... ¿cómo se llama la actriz esta que ahora ya de adulta la está rompiendo? Amanda Seyfried. No, Amanda no. Amanda, bueno, a full empezó su carrera pleno con esa. Pero la otra, la que hace de la amiga de Kate. Me olvidé. Bueno, ¿qué es la que sale en Fishman is in Trouble? Ahora me olvidé el nombre. La que hace de Janis. Fleischman. Sí. ¿Cómo es que se llama? Me arrastré. En vivo. Es Janis. Esa palabra. Para mí es Janis porque la vi en Mean Girls. Claro, Janis, la que hace de Janis. Sí, me olvidé el nombre. Acá en Sin Plata, Juli, monita con Lizzie navaja. Kaplan. Lizzie Kaplan. Esa. Lizzie Kaplan es como una de las novias de Juli. Bien, es muy grosa lo que hace Lizzie Kaplan ahí. Bien, hasta ahora los tópicos que venimos como notando en estas pelis irían por el lado de, o sea, tópicos me refiero como a problemáticas, temas y cosas que se exploran en este género. Ustedes, si no están de acuerdo, quieren agregar algo, me dicen. Por un lado, temas de identidad, a full. Identidad social, identidad, qué sé yo, en todo término, identidad religiosa, no sé, distintas cuestiones vinculadas a la identidad sexual, a la identidad. Incluso también hay, cuando de Hollywood se trata, a veces hay muchas cuestiones que tienen que ver con la identidad, que lo vemos por en Never High Ever, sobre la identidad y la pertenencia a una sociedad y a una cultura, ¿no? Porque vieron que en Estados Unidos siempre hay gente que es inmigrante y que vienen las nuevas generaciones de chicos que tienen parte india, no sé, parte china, parte coreana y parte gringa. Entonces, estos conflictos suelen estar en escena también. Bien, después, el primer interés romántico, siempre, descubrimiento de la sexualidad, el desarrollo sexual, el divorcio de los padres, ¿no? Y el nuevo comienzo. Bueno, todo tipo de dramas familiares, paternos, filiales, maternos, filiales, la figura del hermano mayor, etcétera, etcétera. Hay muchísimas películas esta última década de dramas LGTBQ+, también, a full. De más está decir que ahora está rompiendo la temporada 2 de Heartstopper, y así hay muchos ejemplos. Pero bueno, pelis también. Después, la salud mental, que esto salió con Las ventajas de ser invisible, y un montón más. Épocas históricas y sus tabúes y costumbres, que esto, yo en mi lista incluí Are You There God? It's Margaret, que es una película nueva, que la pueden ver en su videoclub, y que creo que tiene como la exploración de los años 60 también, en los tabúes que tenían las infancias pasando a la pubertad o la pubertad a la adolescencia, relacionadas con la década, ¿no? Hay mucho de esto, hay mucha exploración de una época y los dictámenes de una época en las juventudes en general. Después, otro tópico, que por ahí ya creo que había salido, el verano. Eso es un marco ya directamente más que un tópico. El verano es como el momento mágico donde todo esto puede pasar, desde el amor, el cambio, el descubrimiento. Bueno, After Sun pasa en verano. Sí, esto de que esté el mar de fondo, ¿no? O lugares vacacionales, que es como, en el fondo, lugares como óptimos para que ocurran estas historias. Como el escenario clave, aporta todo. Creo que también porque tiene que ver con una disociación de la identidad del día a día, de la rutina, que ayuda como a poder hacer foco en otras problemáticas, ¿no? Y después, ¿qué más? Dilemas académicos. ¿Vieron que hay algunas como An Education? ¿La vieron An Education? Con, sí. Con Carey Mulligan. Peter Sarsgaard, ¿es? ¿Él? Sarsgaard, sí. No me acuerdo el nombre de qué miembro de la familia Sarsgaard. Me parece que él no es de esa familia. No es de los... De los Sarsgaard, ¿no? No, es Peter, Peter Sarsgaard. Parecido. Claro. Casi. Está en Garden State también. Bueno, los dilemas académicos es cuando... también está, que no la pusimos en la lista, pero se acuerdan de la sonrisa de Mona Lisa, ¿no? Esta cosa de si puedo o no puedo estudiar, soy mujer, estudio o no estudio, me caso, me quedé con ganas de estudiar, bla, bla, bla. Ahora, bueno, viene... De hecho, hablando de eso, hay un tema, y volvemos con lo de la... Difícil saber si, por ejemplo, ya la edad adulta cuenta para un coming of age, Yo recuerdo que siempre que están los debates de películas feministas, siempre digo, la primera película feminista que yo vi en mi vida, solo que estaba como medio camuflada, es Legalmente Rubia. Sí. Legalmente Rubia es una película increíble que de pronto cuando la vimos allá con... Bueno, yo la vi, tenía como 10, 12 años y obviamente me quedaba con el lado cómico, pero ahora que la reví de adulto, dice, o sea, todo el trasfondo que tenía esa película es increíble. O sea, está tan bien hecha que apunta a esos dos. O sea, puede entretenerte sin que entiendas el mensaje, o puedes entender el mensaje sin aburrirte. Entonces, es genial. Uh-huh. Bien, después, otros tópicos que anotamos. La primera vez, a full, tema del debut sexual, ¿no? Todos los dilemas en torno a eso. Tenemos la porquería de la... la porquería de la saga de American Pie, que va bueno, como, creo que ahí se saturó todo este tópico. La relación con las drogas y el alcohol, hay un montón de películas que hablan de esto, un montón. Algunas son mucho más oscuras que otras. Creo que Euphoria como serie lo explora un montón. No sé si lo llega a profundizar tanto como quisiera, pero está. Y después si uno ve Coming of Age, que vienen más de Europa, no sé, de países nórdicos y eso, hay películas como Bullying o etcétera, otras pelis que hablan de suicidio adolescente, son mucho más pesadas y exploran estos temas a full. Después tenemos el tema del duelo, ¿no? Adolescentes perdiendo familiares, amigos, la religión y la cultura, bueno, un poco esto lo de la identidad lo resume, ¿no? El bullying, ya lo dijimos, suele estar muy en primera plana, el bullying, la amistad, el embarazo adolescente y las Queen Bees, que está todo medio como en la misma órbita lo que estoy diciendo. Pasa que, bueno, hay pelis que lo toman a full, lo abrazan. Yo, por ejemplo, anoté una peli, que no sé si la conocen, que se llama 17 chicas. ¿La conocen? No. ¿No? Bueno, es una película francesa que también, la típica de... ahora, bueno, tenemos tantas plataformas, ¿no? Que a veces, si uno tiene 6 plataformas, en alguna está la película, ¿no? Pero 17 chicas cuenta la historia de 17 adolescentes que en la vida real, en Francia, se embarazaron al mismo tiempo. Porque les agarró como una especie de... Se puso de moda, les agarró a todas curiosidad al mismo tiempo y las 17 se embarazaron. O sea, es una película muy, muy rara. Porque es fuerte, quiero decir. La situación es rara, es difícil de... ¿Qué timing tenían? Buen timing. Qué buen timing, sí, tenían. Pero... De hecho, si ven los afiches, son fuertísimos los afiches, todas esas panzas. Bueno, fue algo que pasó. Y bueno, es como que dicen, bueno, no solo... tenés Juno, sino que tenés acá una que son 17 pibas con 17 situaciones distintas de vida al mismo tiempo en la misma escuela quedando embarazadas. Imagínense lo que es. O sea, por eso digo, hay algunas que toman puntualmente un tópico y lo explotan a full. Otras son quizás películas como más sutiles. Yo, por ejemplo, puse en mi lista Eighth Grade, que es una película... bastante nueva, que la dirige Bob Burnham, creo que es su ópera prima. Y es como más sutil lo de Ygritte, ¿no? ¿La vieron? No. ¿No? Me la llevo también para el watchlist. Sí, sí, Ygritte es muy interesante, es una película muy interesante, creo que, si no me equivoco, no tiene muchos años, debe ser del 2017, por ahí. Y tenemos a una chica de 12 años con los cambios de su cuerpo, con... problemas de acné, con, bueno, todo como todo lo que es tratar de encajar, pero tomado desde una perspectiva mucho más relajada y como con micro marcas súper dolorosas. Es como, viste, cuando lo del pinchito español del gato con botas, que te metes una agujita en la uña y duele, como, bueno, es ese tipo de marca que es como... Eso que te dijeron ese día en esa pileta te va a marcar toda la vida. Ese día en esa fiesta, esa pool party, va por ese lado la peli. Es decir, que no magnifica, pero tiene un efecto iceberg, digamos, lo que ves. Muy interesante, muy buena la peli. También es el debut actoral de su protagonista, que ahora es una chica que está en The Samurai Tour Pretty. no sé, está por todos lados esa actriz. También está en Barry. En la Matanza de Texas sale también. ¿Ella? Sí. Bueno, sí, me olvidé su nombre. Como siempre, yo me olvido el nombre de todas. Pero... Se llama Elsie Fisher, se llama. Elsie Fisher, ahí está. Elsie Fisher, exacto. La peli es del 2016, ahí está. Bueno, y bien, no digo más nada. Vamos a ir entonces a las propuestas del señor Víctor. Y que ya le dejé ahí el terreno allanado para que meta todo lo bocado que quiera. Para que siga. Bueno, yo me voy a ir para un lado más oscuro de los Cameron Age. Opa. Porque venía como todo muy, muy verano, muy primer amor, muy, como muy idílico, muy luminoso. Uh-huh. Y no todas las adolescencias y niñeces son así. Ni ningún tránsito a ser adultez es necesariamente así. Entonces estaba viendo la lista de películas que yo había marcado y lo primero que me saltó como cosa es esto, de que... Nada, de un lado como más oscuro de los Cameron Age. Dentro de los cuales yo, por ejemplo, había marcado El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, donde tenemos a Ofelia, 13 años, que se enfrenta a una mudanza en la cual se va a vivir con el padrastro, un personaje completamente detestable desde la escena cero, y se enfrenta con que el padrastro está luchando contra el levantamiento de la guerrilla, o sea, toda una situación como muy, muy caótica, muy tensa, y mientras se enfrenta a esto, también se enfrenta con que conoce a un fauno que le dice que ella en realidad es una princesa que tiene que volver a su tierra de fantasía donde ella puede ser coronada como rey. Entonces lo que me llamaba la atención era cómo convivían en el mismo plano de la adolescencia de Ofelia tanto la fantasía como la realidad. Como si fueran la fantasía y la realidad como metáforas de la niñez y de la adultez. Y toda la película es como que se mueve dentro de ese pulso, como que no se sabe para qué lado desemboca. Si Ofelia termina más dentro del lado de la realidad, que la realidad encima de esta película es oscurísima. O si... logra superar las pruebas que el fauno le propone para volver a su tierra de fantasía y ser coronada reina. Y está como todo el tiempo como este debate. No sé si la vieron ambos. Y, sí, y ahí me llaman la atención dos cosas y yo tomo un tema y me derivo a otro, perdón. Pero dos cosas. Lo primero, es lo interesante ver cómo la niñez en esas películas uno la puede ver reflejada a través de la historia. O sea, no es lo mismo la niñez del 44 en un marco de la Guerra Civil Española con la niñez de finales de los 50 que muestran en Stand By Me con la niñez que, por ejemplo, vemos en After Sun. Entonces, también es bien interesante ver cómo la niñez se veía tan diferente al paso del tiempo. Claro. Y segundo, en ese tema realidad, ficción, me saltó en serio que estabas hablando de eso, la película, no sé si la vieron, Los Mundos de Coraline, que es una película animada, uh-huh. Donde ella atraviesa una puerta y ahí hay un montón de análisis psicológicos de lo que quiere decir eso, del mundo al cual ella visitaba y el cual la atraía más, que se puede emparentar con alcohol, drogas, etcétera. Pero también era esa sensación de qué gana más. Te enfrascas en esa fantasía para poder seguir tu vida y apalancarte ahí, o tienes la fuerza de voluntad para aprender lo que tienes que aprender de eso y salir al mundo y cambiarlo. Entonces es supremamente interesante ese análisis. Creo que también es esto que acaba de aportar Víctor, es el recurso de la alegoría fantástica, ¿no? Usar a la fantasía como una alegoría. Como no hay un límite real, no sabemos qué sí y qué no pasa en el mundo de Ofelia, porque la puedes interpretar para donde quieras, la película. Y la alegoría del fantástico, que se ve mucho también en las películas animadas, nos sirve para hacer estas reflexiones psicológicas re profundas. Nos entretiene, funciona, porque visualmente nos encanta este fauno. Y bueno, y toda la propuesta y toda la crítica además que hay a la sociedad franquista, todo lo que sé, es una película increíble, El laberinto del fauno. Pero esto, que no estaba en la lista de tópicos que yo dije, está bueno como recurso más que como tópico, ¿no? Que esto de usar la fantasía para, que lo vemos también, por ejemplo, más actualmente en Red, ¿no? De Pixar. Esto de usar una fantasía y además hablar de la cultura china. Era China, ¿no? A veces me hago mareos con los países de Oriente. Sí, China. Era sí, sí, sí. La historia. Me hago mareos con las películas en sí, no, no puntual con las culturas. Pero usar como cosas de la cultura china, la fantasía, etcétera, para hablar de la menstruación y de la relación entre madre e hija. Me parece que es muy inteligente que hagan eso y muy lindo de ver. Así que, Víctor, muy buena lección. Es como que Red es como una versión animada y metaforizada de Are You There, God? It's Me, Margaret. Uh-huh, exacto. La misma temática abordada de dos formas completamente distintas. Y sí. Nada, hablando de todo esto, de fantasía y realidad, se me vino una peli que para mí no es Coming of Age porque el punto de vista no está puesto en el niño, pero La Vida es Bella como que plantea el mismo juego entre fantasía y realidad para hablar como metáfora de la niñez y de la adultez. Claro. Que insisto, claro. Para mí igual no entra como Coming of Age porque el punto de vista está en el padre y no en el niño. Claro, quizás si el niño tuviese la edad suficiente para entender lo que sucedió antes, o sea, y durante el juego hubiera adquirido la conciencia de no, esto no es un juego, sino que estoy en la guerra y eso te transforma, hubiese sido fácilmente una Coming of Age. La Vida es Bella es como una especie de pico que tuvo y de revival de un poco de lo que fue el neorrealismo italiano, ¿no? Hay como un montón de elementos del neorrealismo italiano en La Vida es Bella y que tiene esa película icónica que es El Ladrón de Bicicletas como modelo. Y que El Ladrón de Bicicletas, si uno piensa, yo no lo puse en la lista porque estamos hablando ya de un clásico, pero bueno, si uno se pone a pensar, El Ladrón de Bicicletas también es un Coming of Age. ¿La vieron? Sí. Es, a ver... De vuelta, acá está puesto el punto de vista, está desde lo que le pasa al padre del nene y la crisis y etcétera, etcétera. Pero hay un montón de cosas y enseñanzas de vida que le da el padre a su hijo y herramientas que le da, que para mí se podrían leer como Coming of Age también. Pues es un género que, bueno, mismo yo anoté Cinema Paradiso, ¿no? Como cosas que tienen que ver con el cine italiano y el neorrealismo italiano. Bueno, ni hablemos Fellini. Fellini estaba obsesionado con el Coming of Age. Pero lo hace siempre autorreferencial. Entonces ahí me parece como que hay un... Me parece como que hay un tema en el cine italiano puntualmente. Retomando el camino de los Coming of Age más oscuritos, dos variantes de la misma temática. Jojo Rabbit, por un lado, donde tenemos el punto de vista de Jojo, que es un personaje que está atravesado por un padre ausente y que de repente todas sus creencias de que el nazismo es una cosa recopada y amigo de Hitler y demás, cae en la realidad de que, nada, tienen a una persona judía encerrada en su casa. Se hace amigo, se enamora, ahí tenemos nuevamente los tópicos del romance en la niñez y demás. Se enfrenta a pérdidas y de repente es como que su vida, que estaba enmarcada dentro de un contexto que estaba como muy cerradito y como muy atado, sale a la realidad. Que para mí eso también es otra cosa que tienen como mucho los Coming of Age, que los Coming of Age es como que terminan siendo como si fueran una road movie del personaje. Como que el personaje tiene que salir de un lado de comodidad para pasar hacia la adultez. Es como si fuera una road movie interior, por decirlo de alguna forma. Sí, un poco correcto. Lo que es la estructura del camino del héroe también, de iniciarse, descender y después volver a ascender y empezar en otro lugar, ¿no? Del héroe y del antihéroe, y es por eso que discutíamos en off, Donnie Darko, para mí sí es una coming of age, porque hay una transición de Donnie que al final toma una decisión que no hubiese tomado inicialmente porque le pasaron un montón de cosas en el camino. Toma una decisión madura, así que altruista, para proteger a su familia de todo lo que le está pasando. Entonces, obviamente tiene una connotación un poco más oscura lo que le pasa, pero para mí, yo se la pondría como una película de este género. Que Víctor te apoyaba en esto. Víctor te apoyaba. No, sí, acá acompañaba. Yo también. Yo, a ver, nunca lo había visto de esa manera. Y entonces es como que sentí un reaporte cuando dijeron eso. Sí, yo creo que definitivamente Donnie Darko es un Coming of Age que cumple con un montón de tópicos y suma otros. Es un delirio. Es una película sobre un adolescente que tiene problemas de salud mental, re heavies, y de vuelta también hay situaciones y vueltas en el guión, en la narrativa, confusas con la temporalidad, y hay una búsqueda del fantástico y que me parece muy, muy innovador, como lo vamos a ver, esa, esta cosa de innovar que también vimos en el Laberinto de Fauno. Así que sí, es un Coming of Age atípico, vamos a decir, ¿no? Que está como... Yo, por ejemplo, dije, bueno, si decimos Donnie Darko, entonces podemos decir Blue Velvet también, dije, ¿no? Y ahí todos dijeron... Ahí no me convence tanto. ¿Qué pasa con Blue Velvet? David Lynch la defiende como un Coming of Age porque dice que el personaje que él armó con Kyle Mailahan atraviesa un descenso hacia la profundidad del crimen que tienen que resolver, hacia la perversión sexual y el desarrollo, digamos, de la oscuridad del personaje y al mismo tiempo de la inocencia y la ternura y del amor, el amor romántico con el personaje de Laura Dern. Entonces se habla de eso. Además de que hay Todo pasa en verano y demás cuestiones que son más de la trama de la escuela, de las películas de high school. De hecho, ellos son... Sandy, el personaje de Laura Dern, va a la escuela todavía. Y hay planos de la escuela y etcétera. Así que bueno, si metemos Donnie Darko, metemos Blue Velvet. No, además, desde el momento que lo dice David Lynch, aparte, palabras mayores. Así que vamos a creerle. Hay que respetarle. Para verla desde esa óptica, pero vamos. Sí. Bueno, Víctor, ¿qué más tenés en esa lista loca? Bueno, seguimos. Otro Coming of Age sórdido. Esta vez de la mano de Peter Jackson, antes de El Señor de los Anillos. Tenemos Criaturas Celestiales, primera película protagonizada por Kate Winslet, en la cual se habla de una amistad que deviene un romance lésbico, y en la cual una vez más está este elemento de la fantasía como escape, como refugio. Porque son dos personajes, Pauline y Juliet, que como que desarrollan un mundo literario de fantasía en el que ellas son princesas y reinas y en el cual hay un cantante que les gusta a ambas, que es como la figura máxima dentro del reino de fantasía y demás. Y esto, este aspecto de fantasía está en contraste con una realidad en la que los padres de ellas desaprueban la relación que tienen y como que tratan de alejarlas. Por otro lado, en la realidad también está... Juliet tiene una enfermedad, tuberculosis, si mal no recuerdo, que es como que la tiene como todo el tiempo ahí como en función de vida o muerte, de que tiene que recuperar, de que tiene que aislar para recuperarse y no se puede cruzar con Pauline. Entonces, como son dos personajes que se quieren, que quieren estar juntas, pero que no pueden estar por la salud de ella. Y la presencia de los padres como que se empieza a hacer cada vez más y más asfixiante y terminan tomando una decisión que es completamente de la vida adulta. Muy polémica, no quiero contarla por las dudas para que alguien se la note y la vea. Igual es un caso real que pasó esto, así que si conocen la historia, bueno, nada, la pueden averiguar. Pero es como un tránsito muy duro de una adolescencia más idílica hacia la crudeza de la realidad. Mira, es una peli que a mí me gusta un montón. La he mencionado ya cuando hicimos un especial de Yellow Jackets con Juli, arroba monita con navaja, que lo pueden ir a escuchar si no vieron la serie o si la vieron, no importa, porque me gusta mucho Melanie Lynskey, y Melanie Lynskey está, no sé si es su debut o es una de sus primeras películas, está ahí junto con Kate Winslet. Es una película que además trajo, es de Peter Jackson, nadie hace la ecuación de que es él el director, y que trajo a una época como los 90 el tema del amor lésbico entre chicas tan jóvenes, sin demonizarlo, porque había alguna que otra, pero siempre eran películas más trágicas, más bajoneras. Y además es una película que yo no sabía que estaba basada en casos reales, pero es una película que creo que está muy buena para traerla como Coming of Age, dramático. Me parece que si se puede ver en algún lado. ¿No te fijaste si está en alguna plataforma? No, en ninguna plataforma de las de fácil acceso. Es tu piratería, amiga. Ah, estamos acá teniendo algunos problemitas técnicos con Robert, que reinicia la compu, que... Pero de mientras seguimos nosotros charlando, pero en cualquier momento va a volver el rincón. No, acá estoy. He estado escuchándolo. Sí, he estado. Y he escuchado y Melanie Linsky, una de las actrices más infravaloradas de la historia. Yo creo que porque la mayoría de la gente la conoció en Two and a Half Men, entonces piensan que solo hace comedia, que solo hace el personaje de la tonta de la serie, y en realidad no, la rompió en Yellow Jackets, que podría ser un coming of age perfectamente. Sí. Y en The Last of Us también se hace un papelazo, sale un par de capítulos y la rompe toda también. Y esta película en general está muy buena. Yo creo que es una película muy poco conocida. Y en la filmografía incluso de la misma Kate Winslet, de mi actriz favorita, creo yo, de todos los tiempos, junto con Rachel McAdams. Y la película creo que obviamente cabe completamente en el género y lamentablemente no está en ninguna de las plataformas. No sé si sea por la temática. Creo que sí. Por la temática. No sé. Esas decisiones creativas. Me olvidaba. Sí, vos sabes que a veces. Sí, medio olvidada. También eso. Incluyen muchas películas por demanda también en ese tipo de plataformas. Entonces, al no estar tan presente en la memoria colectiva, quizás por ahí no le han dado la relevancia. Creo que eso es claro. Lo mismo le pasa a After Zoom. Yo todavía no puedo creer que no esté en ninguna plataforma. Creo que está en Movie, pero no es una plataforma muy asequible tampoco. No es muy popular. Claro. No, total. Sí. Bueno, Víctor, ¿qué más? ¿Qué más tenés ahí? No, y sumo dos cositas más de Criaturas Celestiales. Primero, hablando de Melanie Linsky, el nombre, que también aparece en Las Ventajas de Ser Invisible. Con lo cual, es para trazar un arco de Coming on Age, nada, es un muy buen dato. Es que a veces, sí, en estas pelis de Coming on Age, te interrumpo este segundito, los actores y actrices que hacen de profesores y profesoras en las escuelas son geniales, tipo Drew Barrymore en Donnie Darko. O sea, como que nada, eso quería tirar ahí. Y que también explora, nada, como que desarrolla un concepto de cómo era vista la sexualidad en los años 50, que es donde transcurre la historia. Que nada, cuando los personajes empiezan a sospechar de que sus hijas son lesbianas, lo primero que hacen es, bueno, tenés que ir a terapia. Como nada, la bajada de línea que se tenía en ese tiempo de era la sexualidad. Sí, qué fuerte. Total, oye, hay que decir que antes en los 80 todo estaba tipificado como enfermedad psiquiátrica, por así decirlo, el tema de tener otra orientación sexual. Era, vas al psicólogo, vas al psiquiatra y no hay otra, y es la manera de salir de. Entonces, siempre muy ayornado a la época eso. Siempre la orientación sexual y la identidad de género era como, bueno, che, es nene o nena. Era como así, a full. Sí. Bueno, y siguiendo con la temática de cambios más oscuritos, traigo Bones and All, la última peli que sacó Luca Guadagnino, que la sacó el año pasado, protagonizada por Timothée Chalamet. Chalamet. Nada, sí, joda, le decimos. Sería mucho más fácil que se llamara Timothée Chalamet. Timoteo, le decimos acá en Colombia el Timoteo. El Timoteo. Actor medio sobrevalorado, pero bueno. Sigamos, no entremos en detalles de eso. Pasó. Que incluso tiene una estructura de road movie, así que es como que termina de simbolizar como lo que sería el Coming on Age vinculado a un road movie. Tenemos un personaje que es una chica de 18 años, que cuando cumple 18 años, el padre la abandona directamente para que ella haga su camino, porque la chica lo que tiene es que es caníbal. Entonces, básicamente, es como que el padre la abandona para su camino dentro del canibalismo, que haga su propia experiencia. Y dentro de esto es que inicia un viaje donde conoce a Timothée Chalamet y desarrolla un romance con él. Y a la vez es como que se enfrenta a peligros, como que está marcado eso de la adolescencia puntualmente, como el paso de la adolescencia a la adultez, como una zona muy cargada de peligros. Sí, a mí me gustó bastante Bones and All. Y creo que el hecho de que esté el Timoteo opacó que lo que hace esa actriz, o sea, ella es maravillosa, se come la película, literalmente, porque se la pasa comiendo gente. Está muy buena. Yo me acuerdo que tenía mucho prejuicio porque soy medio del palo de Robert con el Timoteo, tengo ahí como una relación medio de que siento que está muy exaltado, muy ensalzado, no sé si sobrevalorado, porque no me siento como todavía en ese lugar de decir quién sí, quién no, pero sí creo que tuvo una explosión masiva el chabón Y a veces es como que decís, che, pero hay tanta gente talentosa que también merece esa explosión, ¿no? Pero bueno, la peli está buenísima. Yo creo que Luca Guadagnino es un tipo que para los Coming of Age tiene un don. De esto también en algún momento hablaremos. Pasa que no se puede hablar todo. Hay directores y directoras que tienen muy buena pluma, muy buen pulso para filmar estas historias. Greta Gerwig, Sofía Coppola, bueno, hay de mases. Y creo que quizás lo que pasó con Licorice Pizza, que no es italiana, es que Paul Thomas Anderson está muy acostumbrado a contar historias adultas y quizás Licorice Pizza quedó medio rari en ese lugar, digamos, de perspectiva adolescente. Pero está, a mí no me ha parecido mala Licorice, nada más no me agradó tanto, creo que la inflaron un montón también. Pero veníamos de años de ver películas bastante flojas, porque era el COVID y qué sé yo, entonces esa causó un buen revuelo. Así que, bueno, interesante selección, Víctor. ¿Tenés algo más? No, sumar como dato de que, bueno, Guadagnino después, abro un paréntesis, con una serie, hizo We Are Who We Are, que está en HBO, si la quieren ver, son 7 capítulos brillantes, uno más brillante que el otro, que también tiene una temática justamente de Coming of Age, que se trata básicamente de un chico que viaja de Nueva York con su familia, con su madre, a vivir a una base militar de Estados Unidos en Italia. Y ahí se enfrenta a su sexualidad, hace amigos, empieza a experimentar. Bueno, empieza a experimentar con su sexualidad, viendo para qué lado va, si las chicas, si le gustan los chicos, nada, probando cosas, enfrentando también situaciones trágicas. Es como muy, muy interesante. Y que se respira como mucho esta, como este espíritu medio lúdico de la adolescencia. También transcurre mayoritariamente en verano, es cierra por todos lados. Está buena, aparte el elemento ese de hacerlo en la base militar me habían gustado mucho, como novedad espacial, ¿no? Para que ocurra como marco, para contener una historia de este tipo. Y hay que decirlo, en HBO hay muy buenos Coming of Age. Creo que, así como vos mencionás algo dirigido por un italiano, tenemos también La Amiga Genial. Ay, pasa que no me acuerdo, acá me va a matar Lucía. Ella es fanática de la saga. ¿Cómo se llama? Mi amiga, en la novela se llama La Amiga Genial, ¿no? La de Elena Ferrante. Ay, no sé. A ver si. Google tira el dato. Sí. La novela creo que se llama La Amiga Estupenda. Y en la serie, no sé cómo le pusieron. Ahora creo que está por salir una temporada más. Amiga Genial se llama. Ahí está, gracias. Gracias. En HBO. Sí, y la ven ahí, y también es una serie de Coming of Age muy interesante, una amistad y la vida de estas dos amigas. Les pregunto, ¿cuál es su serie Coming of Age favorita? Porque yo la mía la tengo clarísimo en un nivel lejísimo del resto, que es Anne with an E de Netflix. Esa serie es todo lo que está bien para explicar lo que es un Coming of Age. Un Coming of Age. Mm-hmm. Genial, pero me gustaría saber cuál es la suya. A ver, Víctor. Y yo voy con la de Luca Guadagnino. Definitivamente voy a jugar de mi favorita. Bueno, bien. A mí me gustó muchísimo y está en nuestra lista The End of the Fucking World. Me gustó un montón. Creo que musicalmente me voló la cabeza, visualmente me encanta cómo actúan, me encanta el humor negro que maneja, los tiempos para contar la historia. Es muy buena. Es muy buena y se ha hablado muy poco. Creo que es muy buena. Franco, que nadie dijo Sex Education. Porque entiendo que el concepto y todo, pero estaba creo que un poco sobreexplotado el concepto. Aunque nació un poco, pero bueno. Y se ven raros realmente los adolescentes. Abro comillas, sí. Cierro comillas, de 30 años. Bueno, sí. Es que esto es algo que hemos conversado con el equipo de Sin Plata. Que hay veces que vemos en escena adultos haciendo de adolescentes. Yo entiendo que hay leyes, que hay cosas, ¿no? Y que también tiene que ver para, hay a veces un cuidado hacia los actores y actrices, pero estuvo muy bueno en la peli Are You There God? I'm Margaret, que pongan actrices y actores de la edad actuando, porque ves lo que pasa en esos cuerpos. Además hay una cuestión de que pasa hoy, que es la diversidad de los cuerpos y no el pibito y la pibita hegemónica, lo Cris Morena, ¿no? Como acá en las ficciones de Argentina, que no es la... Vamos, chiquitita. Claro, no es el común de la norma del que los pibes sean así, ¿no? Como apurándose a ir al gimnasio de chiquitos, ¿no? Empezar a ver cuerpos reales atravesando momentos reales está muy interesante, está muy bueno. Pionero Linklater en esto, ¿no? Ya lo dijimos. Y lo que pasa en Sex Education es que por momentos es un poco caricaturesco todo, pero sí creo que es una serie que responde a las necesidades relacionadas al ámbito de la educación sexual integral, que quizás las nuevas generaciones están empezando a consumir esas ficciones, y me parece que cumple con un rol social la serie, importante, fuerte. Pero en sí como serie, la verdad, a mí mucho no me gusta. Sí, total. Y fíjate que es el boom de Netflix, ahora mismo pasa por eso. Y de última, si no puedes poner niños por todas esas leyes, o sea, trata de poner actores que si bien pueden ser mayores, luzcan. Por ejemplo, me venden en Euphoria, me venden a Zendaya, bueno, te la compro. Te la puedo llegar a comprar como adolescente, pero me pones a... Zach Butterfield es que se llama el chico este de Sex Education. No, no hay por dónde, ni menos a la entre comillas doble de Margot Robbie, está Emma Mackey. Uh-huh. Poco, entonces es complejo ese tema. Es complejo, exacto. Sí. Bueno, no nombramos todavía y que son como medio polémicas. Particulares, medio indie. Yo siempre me tiro por el lado del cine independiente. Vieron que mencioné 8th Grade. Yo, por ejemplo, anoté Ghostworld, que es una película de los años 90, que yo creo que es la película que nunca pudo superar Wes Anderson, aunque no la dirija Wes Anderson. Yo sé que soy mala, pero... Es una película que la protagonizó una jovencísima Scarlett Johansson con una actriz que quedó en el olvido, no sé qué pasó con ella, que es Zora Birch, que estaba en Belleza Americana y en otras tantas de la época, y que la dirigía Terry Zwigoff, un director que la verdad es que siempre hacía pelis como de bajo presupuesto. Así que, no sé, ¿la conocen? ¿La vieron? Creo que la vi hace muchos años. Recuerdo, o sea, tengo como el recuerdo de Hanson muy joven. Pero no recuerdo como más. Así que no sé si no me habrá gustado del todo o si en el cúmulo de películas que uno va viendo en la vida quedó tapada. Es que a mí lo que me había gustado mucho era la estética, porque es la adaptación de un cómic que se llamaba... Ay, no me acuerdo, el cómic se llama igual, pero el tipo que la escribió se llamaba Close, de apellido. Y, a ver, es comedia negra. O sea, no es la típica película con líneas realistas. Entonces, hay un poco de comedia romántica, de drama, bueno, todo el coming of age. Pero hay mucho cuidado en el armado estético de la película por esto de tener detrás un cómic. Y entonces por eso bromeo con Wes Anderson, ¿no? Porque cada plano está como estudiado, meditado, y ha inspirado a todo el cine de los 90 del Coming of Age. Y bueno, es una película, la verdad, que es interesante de ver. La recomiendo un montón. Después yo anoté que esto que estuvimos hablando, ¿no? Creo que el Coming of Age, tanto en los 80, en los 90, en los 2000, 2010 y al hoy... estas últimas décadas que mencioné, siempre hubo como distintas variantes de tema, bueno, de las necesidades de cada época. Y creo que hubo una fuerte explosión en los 80, como dijo Víctor hace un rato, pero en los 90 se puso como recontra de moda y ya medio que hay cosas de los coming of age de los 90 donde siento que se banalizó un poco la adolescencia, que se empezó a hablar de un cine para adolescentes, porque el coming of age a veces es para el adulto que tiene nostalgia y para el adolescente que todavía no atravesó. En cambio, creo que en los 90 surge como un cine para el adolescente que no sé si es necesariamente coming of age. ¿Me explico? Sí. A ver, los títulos que tengo anotados son She's All That, ¿la ubican? No, esa te la voy a deber. Esa, sí. Los dos protagonistas han quedado ahí en el olvido mismo, en el Triángulo de las Bermudas de los 90. Sí, viste esta gente que tuvo así como un Freddie Prinze, creo que era uno, y ella no me acuerdo el nombre. Pero bueno, nunca, no laburaron más. Bueno, Soldat, Clueless, ¿qué más noventoso? Bueno, la misma The Craft, Jóvenes Brujas, Bataille Machine Leader, Election, de Alexander Payne, peliculón. Bueno, todas estas pelis. ¿Cómo? Jamás Besada. Jamás Besada. Mira, esa no la había puesto. Jamás Besada, Jamás Besada. Me parece una gran película coming of age. Y sin embargo, ella ya cuando arranca la película ya es mayor. Porque se hace pasar de estudiante, pero ya no es de estudiante. Que ahí se entienden que hayan puesto a alguien mayor, pero tampoco. No entiendo, claro, cómo se comían el cuento igual. Pero digamos que ella es periodista, va y se infiltra. Y ya ella tiene cierta edad. Por eso yo decía ahorita que no es tanto el cambio de adolescente a adulto, sino más bien el cambio en que una persona, su mentalidad, sufre algún tipo de cambio, de tropiezo, de nueva perspectiva ante un evento que le transcurre, que en este caso es que ella pues se enamora de verdad, etcétera, le pasa todo lo que le pasa, y por eso me parece una gran película del género también. Claro, que a mí me parece más del género esta peli, Jamás Besada, que 10 cosas que odio de ti, por ejemplo. Yo siento que por ahí 10 cosas que odio de ti es para adolescentes, pero no es necesariamente un coming of age. Otra peli, por ejemplo, que es de la misma década, que es Reality Bites. Reality Bites es de los 90, ¿verdad? O porque yo a veces me olvido y por eso son de los 2000. Para mí sí. No, para mí es de los 90s, promediando 90s. Reality Bites, que era una película dirigida por Ben Stiller. Poca gente sabe que sí, es del 94. Pero Reality Bites es un coming of age y me parece más coming of age que cualquiera de esas otras que mencioné recién como noventosas, adolescentosas. Además de que es una peli bellísima, tenemos a Ethan Hawke en el pico de Adonis, más lindo no puede estar. Frases que quedan para siempre, you and me, a couple of cigarettes, coffee, o sea, todas esas cosas que quedan, hay un montón de memes. Y que creo que es muy claro que se trata sobre el paso a la adultez, muy claro, sobre ese. Pero bueno, es una nueva juventud, está todo el tema como de la juventud MTV, toda esta cosa que trata la peli. También, bueno, algo que no dijimos es que hay muchas películas, de vuelta, necesidades de la época para hablar. En los 90 se habló mucho del HIV, entonces en Reality Bites se habla. En Kids se habla también de Harmony Korine, el guión y la dirección es de Gus Van Sant. O sea, son temas que van atravesando la época y que se tienen que hablar y se abordan. Pero por eso digo, el género va como sufriendo distintas cosas. Sí. Yo, por ejemplo, vi en esta última década que es mucho tema de, por ejemplo, Bajo la misma estrella, que creo que es la más conocida, de enfermedades. Salieron películas como, no sé si la vieron, A dos metros de ti, que es una película de Cole Sprouse, si no estoy mal, o Dylan, no sé, alguno de los hermanos, el que sale en Riverdale. Sí. También hubo una que se llama Todo Todo, que era una chica que no podía salir de su casa porque tenía una. Entonces, como salió el boom de cualquier tipo de enfermedad, algunas casi que en complejas de que uno las acompañe de entender la racionalidad. Pero hubo todo un boom de ese estilo de películas y tenían ciertos toques de coming of age. Tiene ganas de hablar, me parece. Sí, total. Le mandamos un cine, bello. Ella es re cinéfila también. Tenemos un par de pelis infantiles para recomendarles que son coming of age. Sí, además está esto también de que creo que ese cine, el que tiene protagonistas adolescentes, que alguno de ellos está enfermo, es un cine para adolescentes, no es necesariamente coming of age. Yo diría eso. No sé. Sí, para mí también. Y repensando también lo que veníamos a contextos, me parece que como que la década del 80, no sé, me da la sensación como que los personajes que abarcaba para hablar de Coming of Age eran como un cachito más jóvenes que los personajes de los 90. Como que la década de los 80 capaz abarcaba más un 10 años a 12 años, más o menos como en esa franja, y en los 90 es como que abarca un poquito más de 13, 14 para adelante. Como, claro, que me da esa sensación con los tipos que vamos a hablar. Pero también es por lo que hablamos, las temáticas. Ahí se hablaba más el tema de la amistad. Entonces ya era como esa amistad de los niños de 10, 11 años. Lo que habla Stand By Me, por ejemplo. Lo que se ve en The Goonies. Es como, ¿cuán más importantes son tus amigos que la familia en ese momento? Y la verdad que si uno se pone a pensar a los 11, 10 años, era más importante lo que ibas a hacer con tus amigos al día siguiente que si tu papá te decía que había una cena el domingo, o sea. Entonces, claro. Como que ese contexto es el que termina siendo promulgado en los 80s y esa idea de la amistad por sobre la familia. Sí. Terminándole con esos toques de más, algo más infantil, por así decirlo. Sí, después yo siento, volviendo al tema de las décadas y de este cine, que en el 2000, que el 2000 medio como que abre con esta, lo que es la estética de Mingers, se empieza a explorar el tema de la sexualidad y el bullying, al mismo tiempo mucho en comedia. Repito, tenemos a Mingers como referente y aparece en películas como Superbad, que es estos chicos que están buscando alcohol para ir a una fiesta a impresionar a una chica que es Emma Stone. Y creo que la dirección, si no me equivoco, es de Judd Apatow, de Superbad. Yo, es una de mis películas de cabecera de adolescentes y de coming of age, muy divertida. Y esto se empieza como a repetir. Y hubo como un pico de esta temática y como también medio como que lo retomaron y le pusieron género femenino, lo cambiaron, porque siempre son como los pibes los que van a buscar levantarse las pibas, qué sé yo. Y vino Olivia Wilde y nos dio Booksmart. No sé si la vieron. Sí. Sí. Greg Motola, sí, es el director de Superbad. Ah, pero el guión no es de Judd Apatow. Algo tuvo que ver Judd Apatow, me parece, en esa. Guión es de nuestro amigo Seth Rogen. Ah, mira, bueno, pero como productor Judd Apatow. Claro, ahí está, porque son todos michis, son todos muy amichis esos, son todos. Sí, lindo, Seth Rogen, lo amo. Seth Rogen es otro de mis maridos. No puede ser lo que envejece bien ese hombre. Bien, entonces empiezan a aparecer estas pelis como Superbad, bueno, Emma Stone hace ECA, que es como una reescritura de La Letra Escarlata, ¿no? Esto de decirle a las chicas que son fáciles, ¿no? Y la reputación y todas estas cosas que a Taylor Swift le encantan. Todo esto es medio como para 2000 hasta el entrado de 2010-11. Tenemos eso ahí en escena. Leo Kick-Ass también. No sé si claro, es una porno face, pero para mí lo es. Tiene cosas. Es que es muy fina la línea. O sea, de un tipo normal. Sí. De repente se vuelve un superhéroe normal, no Batman, no Superman, no nada, tipo que intenta hacer lo correcto y a través de ahí descubre de qué manera en realidad puede aportar a la sociedad en la que vive. O sea, me parece que tiene tintes bastante de coming of age. Sí, es que de hecho también uno de los actores recurrentes de los coming of age de esta época es Michael Cera. O sea, fue como el boom de Michael Cera haciendo películas. Donde estaba Michael Cera había un coming of age. Ya directamente es el género el pibe en esa década. Incluso este chico que murió, Antoine, ¿cómo se llama? El que se murió, el de Antoine, ay, este pibe, qué pena, claro, que murió. Ya les digo. Anton Yelchin, ahí está. Anton Yelchin también tenía varios coming of age que estaban buenísimos. Hay uno que es con vampiros, que es muy divertido. Ahora, la vi hace poco, pero no la noté porque sentí que la pureza a veces del coming of age era lo que quería en mi lista, ¿no? Y, o sea, ustedes se abrieron un poco más, metieron canibalismo, metieron terror, o sea. Porque, a ver, Carrie es un coming of age. Sí. Más, es un coming of age de los 80, donde se habla de menstruación, con cómo se veía la menstruación en los 80, y además hay terror. O sea, pero de no hecho, lo quise. Empatando con nuestro especial anterior, cuando hicieron la remake, por eso fue que la remake quedó mal. Porque la remake le sacó todo eso. O sea, se enfrascó en el terror, en los más poderes que tenía Carrie acá, la Carrie de Chloe Grace Moretz, que es lo de la versión que hubo en el 78. Entonces, no se entendió realmente. O sea, era más metáfora de un coming of age que una película de terror, y acá la volvieron más una película de terror, y por eso fracasó. Claro, definitivamente estoy de acuerdo. Ahí sí que voy, ¿eh? Son cosas que tienen que ver con el momento en que la peli sale, o sea, hechos contemporáneos, la contemporaneidad de la película, que inciden un montón en que tenga sentido la película, ¿no? Bueno, y después, ¿qué más tengo en mi lista? Dos películas que las adoro, que han quedado medio en el olvido y que fueron geniales. Una es del 2006, que es la Little Miss Sunshine, siempre la recomiendo, de Jonathan Dayton y Valerie Faris. Y la otra es A Way, Way Back, una peli que tiene un olor a Alexander Payne terrible, pero no es de Alexander Payne, que es de Nat Faxon y de Jim Rash, el guión y la dirección. Ambas son con protagonistas púberes en transición, en veranos, en transición. En realidad, Little Miss Sunshine es más sobre la infancia a la adolescencia, y A Way, Way Back es más de la pubertad a la adolescencia, el desarrollo sexual y todo. Pero tienen un cóctel de problemáticas y de tópicos bien del género, y son preciosas. Y las dos tienen a otro de mis maridos, el señor Steve Carrell. Así que lo, si les gusta The Office y les gusta Steve Carrell, vayan y vean esas dos pelis. Así que, bueno. Creo que Little Miss Sunshine ha quedado tan en el olvido como la protagonista, que en ese momento pintaba como que iba a ser una superestrella, Abigail Breslin. Uh-huh. Yo le tengo aquí una polémica. Para mí, ahora pensándolo, ¿Matilda es un coming of age? No. No. No. ¿Vos por qué lo preguntás? Y porque también hay una transición de Matilda previo a todo lo que le pasa en la película a lo que es después. Bueno, digamos que se tiene muy... Y Harry Potter entonces es la máxima coming of age de la historia. Ahí sí, voto a favor. Ponele. O sea, a mí en Matilda lo que me está faltando es ver la forma adulta de Matilda. Claro. O que me dé alguna pista de lo que va a ser la forma adulta de Matilda. No siento que haya como cambiado tanto, siento que cambia su contexto familiar, pero no ella tanto. Claro, estoy de acuerdo. Sí, a Matilda de hecho yo creo que es una conversión a la inversa, porque Matilda pasa de ser como una niña adulta autosuficiente a transformarse en una auténtica niña con una auténtica madre. Claro. Entonces... Pero está interesante igual esto, este debate. Me gusta. Y es un peliculón, Matilda. Bueno, después. Harry Potter. No, yo no. Y vi un par de Harry Potter nomás. No las vi todas. Yo ahí siento que sí. Capaz bueno. Porque, bueno, fueron 47 libros y medio. Entonces es como se abarca una cantidad muy larga de tiempo en la que a él le pasan muchas cosas. Todo, primer romance, enfrentarse al pasado, convertirse en lo ¿qué? Que estaba a hacer. ¿Coge Harry Potter? Perdón. No recuerdo si está en gráfico. En cámara no, pero muestran el final. Entonces, uno supone que sí, pero no lo muestran en cámara. Igual, ojo que la serie promete ser más detallada aún en esa transición que en la misma película. Ya inició la elección del casting, que no sé qué va a pasar ahí, porque creo que bueno, esa elección del casting va a ser determinante. Claro. Bueno, como medio para ir tirando las últimas líneas de este pod que se hizo re largo, pero bueno, era obvio porque es un género vastísimo. Quería avisarles que están del otro lado escuchando. Que se queden tranquis, que vamos a brindar una lista con todas las películas que se han mencionado y las que no. Bastante ordenadita para que, si les copa, la vayan viendo, las busquen, la descarguen, las busquen en sus plataformas y sepan que hay, pero no sé, muchísimo anotado acá y no podemos hablar de todo, pues si no, nada, se pierde como el propósito, ¿no? Ya no. claro, o además, inclusive en algún momento podemos hacer un volumen 2 de este género. Y yo anoté a este director Harmony Korine, que es el guionista de Kids. A mí me parece que la película Gummo, que es como una especie de himno al cine independiente. ¿La conocen, Gummo? No. ¿No? Uf. No. Saben lo que es. La anotamos también. Uf. No, pero esta es increíble, increíble. Gummo es increíble. Gummo es un coming of age abstracto prácticamente. Gummo es una película que no tiene una línea temporal clara, no tiene, mejor dicho, una línea narrativa clara, porque la temporalidad está bien. Son dos amigos que viven en un pueblo ficticio que se llama Genia, en Ohio, que fue arrasado por un una especie de huracán. Y está como todo el pueblo en ruinas y ellos van como viviendo la vida, una vida como sin sentido en bicicleta. Las bicicletas son muy del Coming of Age. Y andan por ahí teniendo como aventuras rancias, muy rancias, es muy trash todo. Bueno, Harmony Korine es un tipo muy trash. Si no vieron Spring Breakers, capaz que se ubican. Spring Breakers con Selena Gomez y todo eso. La verdad es una película que es la más extraña de todas las que mencionamos. La más desconocida y al mismo tiempo la más de culto que hemos mencionado acá. Y me gustaría que la vieran y que me dijeran, che, ¿qué nos recomendaste, Rochi? Estás re loca. Y bueno, y no tengo en la lista nada más, así que diga, che, no mencionamos esta. Por ahí para el público de Argentina anoté un par como que pueden ser medio polémicas, como El último verano de la Bollita y XXY, que película es muy de Isaac, que bueno, el tema de XXY no está explorado en ninguna de las películas que mencionamos. ¿La ubican? Sí. Sí, sumo dos y vuelvo. Y vuelvo sí, al tema de XXY. Martín H. Ah, claro, sí. También película de los 90. Y Kamchatka, otros dos grandes Coming of Age. Argentinos. Y Argentina. Para el público colombiano, yo voy a mencionar una que se llama La Vendedora de Rosas, que es un Coming of Age dentro de otro. Porque la historia de la protagonista, después hicieron una película de eso, porque fue un caso. Una chica que en la vida real, digamos, de escasos recursos, se gana un casting, se convierte en actriz de esta película, La Vendedora de Rosas, una de las pocas películas colombianas que ha llegado a Cannes con aplausos de mucho tiempo, se convierte casi que en una estrella prominente, pero resulta involucrada en un caso de asesinato. Todo esto es la vida real de la protagonista. Entonces, de eso hicieron una película, entonces la película ya hicieron un Coming of Age y la película, la vida de la protagonista se convirtió en otro. Eso es increíble. Bueno, La Vendedora de Rosas. Sí, La Vendedora de Rosas, ya como tal, la película trata de una chica que se tiene que ir de su casa porque tiene problemas con sus padres, se pone a vender rosas, pero en una zona muy complicada de Medellín, donde hay pandillas, donde hay todo, y se veía como que envuelta en un montón de situaciones complejas que tiene que sortear. Uh-huh. Y tenés, bueno, pero esta es de Venezuela. A mí me gustó Pelo Malo, no sé si la viste. No la vi, pero la noto. Es de Venezuela la peli. Yo la vi hace unos años en el Festival de Cine de Mar del Plata y es un Coming of Age bien hecho y derecho. Y es lo que me imaginaba, porque Pelo Malo es una expresión que se usa acá para cuando alguien no tiene el pelo liso, ¿no? Así, estilo churquito, le denominan, esa persona es Pelo Malo. Sí, es sobre un nene que es mulato y le molesta tener las ondas, digamos, en el pelo así como erizado, y se pone cosas en la cabeza, está recomplejado con su imagen. Y además también se habla como de una exploración de su identidad sexual y de género también, al mismo tiempo. Yo pensé que ustedes iban a mencionar una que ha sido muy polémica, por lo menos aquí en Colombia se ha tratado como muy polémica la película Yo, Princesa, que es argentina, ¿no? Ah, sí, es verdad. Me olvidé. Acá creo que está vetada, de hecho. ¿Ah? Porque digamos que acá todavía hay un fuerte posicionamiento de muchos sectores contra la idea de identidad de género explicada a los niños. Entonces, está como muy vetada esta película. Hubo mucha polémica cuando salió. Creo que ese día la quitaron, solo duró un día en cartelera. Entonces fue todo un tema nacional de discusión esa película. Que la vi. Que está Julieta Díaz, ¿no? Está Leonora Wexler. Ah, Leonora Wexler. No sé si está Julieta Díaz también, pero Leonora Wexler es la. Sí, la vi. Bueno, qué sé yo. Acá también hay un montón de cuestiones relacionadas a las leyes de género, relacionadas a la identidad de género, a que se hable de educación sexual integral en el colegio. Es un tema complicado en toda Latinoamérica, así. No sé, la gente allá cruzando el Atlántico, qué onda, pero acá en Latinoamérica es complicado de hablar. Pero está evolucionando un montón, porque bueno, por esto mismo que estuvimos diciendo todo el episodio, hay una necesidad de hablar y las ficciones lo captan y bueno. Claro, de hecho cuando tú tocabas el tema de la depresión, que se tocan las ventajas de ser invisible, luego pasó lo mismo cuando el tema del suicidio con 13 Reasons Why, que después la serie se transformó en otra cosa que ya no se sabía qué era, pero la primera temporada como tal fue un tema bastante grande de concientización de miren que las personas pueden llegar a suicidarse por cosas que ustedes creen que no son relevantes. Porque hoy en día le dijiste una cosa, otro día le hiciste otra cosa, y cosas que parecen menores, sumadas o incluso individualmente te pueden llevar a eso. O sea, para mí la serie era muy buena, lo que pasa es que ya después por vender hicieron cualquier cosa, pero como tal la idea estaba muy bien pensada. Me quedé enganchada con películas de Latinoamérica, me acordé de mi primer episodio de La Forma del Cine, hablé de Tengo Sueños Eléctricos, que es un coming of age de Costa Rica, muy lindo, para ver. Interesante. La recontra recomiendo. Y hay un episodio por ahí, el primero dije que hablé de esa peli, muy buena, del año pasado es la peli. Padre e hija, el problema acá está entre padre e hija en Tengo Sueños Eléctricos, que para mí es como un After Sun de Costa Rica, así les digo, de lo buena que es. Y el After Sun de Colombia se llama El Olvido que Seremos, que es una película que está en Netflix, de hecho. Upa. Donde hay un profesor. Estoy anotando. Mueve como la tolerancia, los derechos humanos, y se ve enfrentado pues a toda una sociedad que era la Colombia de hace unas décadas, que era muy poco tolerante, y su hijo empieza a ver cómo su papá, por defender esas ideologías, pues le empieza a pasar un montón de cosas, y donde él se pregunta, ¿será bueno ser tan bueno? O sea, ¿debo ser bueno si siendo bueno me pasa esto? ¿Debo ser mal? Entonces es bastante interesante esa película. Bárbaro, bueno, yo ya la anoté, la voy a ver full. Sí. Sí, estuvo muy, muy, muy premiada aquí en Colombia y por eso la subieron a Netflix. Buenísimo. Bueno, después tenemos esta parte como del género que dijimos que es entre biopic, coming of age y autobiográfica, que son estas películas que hacen directores y directoras famosas como auto-homenajeándose. Lady Bird es medio de esa onda, muy poquitito, pero esta sería el ejemplo de Fabelmans, Belfast, Roma, Cinema Paradiso, ¿no? Estas películas que hablan del cine dentro del cine y también de la infancia y de cómo los directores se y yo la vi mucho en directores, porque siempre hay muchas pelis con hombres de esto. Como que se van identificando y encontrando en el arte, que para mí son como coming of age, pero no. Como un subgénero del coming of age sería. Y un subgénero del biopic. Para mí de Fabelman sí, porque no está tan enfocado. Si bien, obviamente te muestran desde un principio la escena de los trenecitos y cómo él ya veía el tema del cine en su cabeza, sí también hacen mucho foco en el tema de separación de los padres, cómo afecta eso. Uh-huh. Yo pensaría que sí. Creo que termina siendo, pues no tan anecdótico, porque obviamente todo el mundo va a verla porque es Spielberg y cómo fue que se convirtió en el gran cineasta que es. Pero termina siendo el resultado de y no el inicio de. Entonces, creo que sí la incluiría dentro de esa gama. Claro. Sí, yo también la incluyo. Una vez más, siguiendo con los conceptos que desarrollamos el Coming of Age, porque veo la forma adulta de ese niño que en la escena 1 está viendo trenes y queriendo filmarlo. Y además me parece tan Coming of Age que incluso Spielberg se tuvo que inventar un romance. En la vida real existió la historia romántica que tiene con esa chica cuando ya transita, no sé, los 15, 16. Uh-huh. Es algo que no pasó en la vida real. Y me parece alucinante que haya inventado eso justamente como terminar de redondear ese concepto de paso de adolescencia a la madurez. Está bien. Sí. Bueno, no sé. A mí la verdad es que Fabelmans es una película que no me gusta, chicos. Ya eso es otra cosa, estamos hablando si es coming of age o no, si me gusta o no, ya ese es otro tema. A mí tampoco me voló la cabeza, pero entra en el género. Para mí es medio híbrida, no sé, pero sí, creo que de todo lo que dijimos es más coming of age que otra cosa, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, la lista que quedó es delirante, no hablamos de La Sociedad de los Poetas Muertos, pero bueno, creo que es un coming of age bastante pesado. Dentro de los 90. Y bueno, hay un montón más. las van a tener a mano. Entre las que no hablamos tenemos Adventureland, Moonlight de Barry Jenkins, aquella que la confundieron en su momento con La La Land. Que ganó el Oscar. Sí, la que ganó el Oscar. Oscar, que nadie se acuerda porque en la memoria colectiva está que La La Land ganó el Oscar. Pero exacto. Bueno, ganó Moonlight. Exactamente. Bueno, Moonrise Kingdom, ¿qué más quedó afuera? A ver, Almost Famous, My Summer of Love, que para mí es una película muy linkeable con Criaturas Celestiales. Bueno, Mid-90s, que es una película que dirigió Jonah Hill y está buenísima también. Bueno, hay un montón. Bueno, Las Vírgenes Suicidas también no hablamos, pero es una peli de Sofía Coppola muy buena. Mustang, que es una película, creo que es de Turquía, no me acuerdo, que estaba muy linda también con chicas. Es como una especie de vírgenes suicidas de Medio Oriente que está muy interesante. Tomboy de Celine Sciamma, los inicios de Celine Sciamma. Mommy de Xavier Dolan, este pibe que se quiere retirar y yo estoy re contenta. ¿Qué más? Bueno, y como otros temas que bueno, seguirán surgiendo y que quedaron en el tintero. Creo que se entendió que quisimos hablar de otras pelis que no son de Hollywood, porque parece que a veces siempre el Coming of Age nos dice cómo es crecer desde la óptica gringa, y no todos crecemos como ellos, que crecen y que van a la universidad y esa bola. hay un montón de cosas que pasan en la vida y no todo es la estructura de la sociedad gringa. Y bueno, como dijimos, creo que el presente del género es el respeto hacia la diversidad, que uno lo ve en series como Never Have I Ever, ¿no? Que está viendo más realidad en el género y estamos celebrando eso. Y también creo que hay como que se está armando un protogénero coming on age millennial de películas de gente que pasa de la adultez a la adultez, ¿no? O sea, que... Gente que es adulta, pero que no sabe bien cómo ser adulta y tiene como distintos tropiezos. Yo había puesto como ejemplo The Worst Person in the World, una película nórdica que estuvo nominada como mejor película extranjera en los Oscars de hace 2 años, creo, ¿no? ¿Era? Ahí entra también La Chica Salvaje, es una película de Netflix que se estrenó hace poquito. Muy buena película. Muy buena. Y la propia Frances A, de Greta Gerwig, me parece que también. Exacto, exacto. Eso ilustra esto que estoy diciendo. sí, La peor persona del mundo, que es la que dije yo, es del 2021. Director Joachim Trier, anda a saber cómo se pronuncia, y es de Noruega. Bueno, ¿qué decirles? Quedan ahí líneas para seguir explorando, seguir anotando. Y no sé si tienen ganas de cerrar algo, quieren comentar algo. Para cerrar, que junto ahí siempre, como saben, estoy haciendo los mundiales y será el mundial de cuál es la mejor coming of age de la historia. Con el de los remakes lo hicimos y ganó de los Infiltrados. Así que veremos qué dice la gente de cuál es la mejor peli de este género de la historia. Genial. Me gusta. Voy a ir a votar. Y yo solo quiero hablar del Rey León. Que para mí tiene la escena más simbólica de Coming of Age de la historia, que es Hakuna Matata. Wow. Porque arrancamos siendo niños y terminamos siendo el rey de la selva en una sola secuencia. Tenés razón. Es el edit más representativo del Coming of Age. Qué poder de síntesis, Disney. Para mí, impecable. Sí, a full. Sí, pero hablemos de la animada, porque si hablamos del live action que hicieron, cualquier cosa. No, la animada, la clásica del 94 era. El live action, fingimos demencia y hacemos que no existió. Fingimos demencia y seguimos para adelante. Sí. Es verdad, siempre ocuparse arriba del tronquito, ¿no? Van por un tronquito, no me acuerdo, la vi que es muy chica. Sí, caminan, van creciendo, le va creciendo lo que sería la melena a Simba. Claro, exacto, sí. Es todo, es la pubertad. Mal, sí. Y bueno, todo lo que atraviesa Simba es Coming of Age full, todo. El duelo, el crecimiento, los amigos, el primer amor y el rey de la selva. Bueno, sí. ¿Qué decir? Disney ya está, nos pega todo el tiempo con la realidad. Amén. Bueno, Obvio que no nos da el tiempo para hablar de Coming of Age en animación. Probablemente esto esté en historias y les preguntemos cuáles son sus Coming of Age animados. Hemos tirado ahí un Coraline, ahora esta enorme que es El Rey León. Yo pienso también que La Sirenita es un Coming of Age, por ejemplo. No sí, sé. Rotundo no tiene, sí. Claro, no tiene quizás esta cosa tan gráfica que vos marcás, pero es más simbólico, pero creo que está también. Así que, bueno, genial lo del mundial. Víctor, ¿algún parroquial que quieras pasar, algún anuncio de tu cuenta? No, ahí estamos, creando siempre contenido. Todas las semanas vamos viendo para dónde estamos viendo, vamos creando sobre la marcha. Bueno, bárbaro. Y me lo siguen es @pantallahorizontal y a Robert me lo siguen en @elrincontop con unos guiones, ¿no? ¿Cómo es? @el_rincontop. Pero ahí sale, si le ponen rincón top, no hay problema que eso sale. Vale, claro. Instagram es muy intuitivo. Y esto es la forma del cine, esto ha sido todo. Prometemos, garantizamos que nos vamos a reencontrar los tres haciendo un especial de películas con películas y viajes del tiempo, dijimos, ¿no? Sí, ahí soy experto en la materia, pero ni se imaginan. Okay. Hay mucha necesidad de hablar de Volver al Futuro por acá, mucha. Así que madre de las películas. Así que ese va a ser nuestro próximo episodio. Les agradezco mucho que hayan estado ahí, chicos. Ha sido un placer. Y para la gente que está escuchando, como siempre digo, miren las pelis, denle play. El cine es un arte hermoso. Y vuelvan prontos.